Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y aquí estamos manteniendo la distancia física y no la social, con barbijo y nunca con tapabocas, higienizándonos con agua y jabón y nunca lavándonos las manos, respetando los protólogos y a los proctólogos. A los protocolos, dije, ¿no? A los protocolos y a los proctólogos también. Hay otras orejas que están escuchando este programa y lo vamos a decir por orden de distancia. La red de radios independientes próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio Placeres desde Valparaíso, Chile, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Radio 2 de Azul, Radio Activa, la radio del colectivo cultural de Ingeniero Mashuit, y en la Ciudad de Buenos Aires, FM La Tribu, Radio Asamblea, FM La Colectiva, La Retaguardia. Y desde acá, desde FM, desde la radio de La Azotea, gracias a la operación técnica y antivirósica de Lucas Durso, está en la locución Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Sí, Lara, también sos vos. ¿Y yo quién soy? Vos sos Edwin Ashman. Eso te salió, Lara, vamos. Bueno, y... Hola, Pedro. Hola, Río, hola, Río. Los chicos a esta hora pueden escuchar el programa y para ellos, el siguiente bloque. La otra orejita. Y desde México nos llega a propósito de los tiempos que estamos viviendo. 31 minutos, La Corchetti, Primavera. Gracias a Manco que nos manda este tema. 31 minutos, La Corchetti, Primavera. No alcancé ni a salir cuando me dijeron. Pantalla y no me puedo concentrar. Con mi abuela conversar por teléfono, hacerle hola desde lejos, sentada en su balcón. Las palomas de la plaza ya la extrañan, quieren una explicación. Para Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Santiago Maldonado, bueno, fue desaparecido el 1 de agosto del 2017 tras la violenta represión en el loft, la loft en Resistencia Cuyamén, en la provincia de Chubut, a manos de la gendarmería. Bueno, responsabilizamos al Estado por su desaparición, al igual que otras desapariciones, en otras, entre otras la de Facundo Castro Astudillo, ocurrido hace más de 20 días. Y vamos a presentar un tema interpretado por un conjunto de músicos bastante comprometidos. Entre ellos están Non Palidez, Liliana Herrero, Teresa Parodi, Horacio Fontova, Miss Bolivia, Barbarita Palacio, Gastón González, nuestro hermano de Los Pericos, el bajista, Guillermo Fernández, Alina Gandini, Malena D'Alessio, de Actitud María Marta, Dolores Solá, Palo Pandolfo, Lever Sweet y Fósforo García, de Pez. Este tema lo inicia Tati Almeida, dándole el título al tema. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Van a doblegar, porque olvidar para este pueblo es como dejar de respirar. Es por los 30.000 y los pueblos originarios masacrados. No van a parar, no vamos a luchar y vencer en tu nombre, Santiago. Tierra con nuevas formas de cultivar, traerá semillas de otros planetas y el pueblo sus frutos consumirá. ¿Dónde estás? Santiago. ¿Dónde? Santiago. ¿Dónde estás, Santi? Santiago. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? La otra oreja latinoamericana. Y nos mandan saludos desde el barco a mí, y suponemos que está Mariano también, un oyente no muy fiel, pero un oyente desde que empezó el programa. Un abrazo a ellos. Pablo Cala y Yasmín están escuchando desde Bogotá, supongo que en Bogotá. Este mensaje llega de Colombia. Isa de la Plata, Cristina García también, Paula Piris, mucha merda, dice Marta. Bueno, Paula Piris dice: nos está haciendo llorar, nos estás haciendo llorar. Bueno, hijo de pu, dice. Bueno, no sé qué dice aquí, hijo de pu. Bueno, no sé, debe ser un apelativo, no sé. Bien, y seguimos recibiendo los mensajes. Y Mario, un querido amigo, nos propone un tema que empieza diciendo: hoy me propongo fundar un partido de sueños. Talleres donde reparan alas de colibríes. Se admiten tarados, enfermos, gordos sin amor, tullidos, enanos, vampiros y días de sol. Alas de colibrí, de Silvio Rodríguez. Hoy me propongo fundar un partido de sueños. Talleres donde reparar alas de colibríes. Se admiten tarados, enfermos, gordos sin amor, tullidos, enanos, vampiros y días sin sol. Hoy quiero patrocinar el candor desahuciado, esa crítica mansa de Dios que no es post ni moderna. Se admiten proscritos rabiosos, pueblos sin hogar, desaparecidos, deudores del Banco Mundial. Por una calle descascarada, por una mano bien apretada, desechos de fiesta infantil, de piñatas usadas, de sombras en pena del reino de lo natural, que otorgan licencia a cualquier artefacto de amar. Por el levante, por el poniente, la simiente, por tanta noche, por el sol diario,

desde Buenos Aires también dice que bueno, hermano, vamos la otra oreja. Bien, bueno, nos saluda Pepi, Débora García también. Son muchos los oyentes que están saludando esta vuelta del programa en vivo. Pero la cortina decía que es un tema de la Guerra Civil Española, de la Resistencia. Y hay un tipo, José Antonio Labordeta, que hizo muchos temas. Uno que nos propuso en La Turca, una luchadora desde Madrid. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Otra oreja latinoamericana. Cuentan los viejos abuelos que muchos años atrás el sol no aguantaba más a su mujer en el cielo y que en medio de su vuelo a la luna le pegó con mucha fuerza, le dio golpes que también lo hirieron y tanto dolor le dieron que después se arrepintió. La deconstrucción, ¿no? Es una propuesta de Lucas Rodríguez Llaneo, de Locales Rock. Lágrimas de oro y plata, por Nano Stern, de Chile. Lágrimas de oro y plata.

La otra oreja.